mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Ahora, su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. ¡Toquen alarma en Gibeá! ¡Hagan sonar la trompeta en Ramá! ¡Den el grito de guerra en Betabén! ¡Entren en batalla, oh guerreros de Benjamín! Una cosa es segura, Israel. En el día de tu castigo, te convertirás en un montón de escombros. Almorzamos con Oseas capítulo 5, versos 6 al 9. El pecado de la idolatría es terrible, porque quita a Dios del centro y ponemos cosas y personas en el lugar donde solo Dios debe estar. Ese pecado atrae otros muchos pecados terribles. Y aquí en estos versos nos muestran cómo la idolatría cambió totalmente la forma de culto. Ahora ellos tienen una falsa religión y el Señor les advierte que esa religión los devorará. Es que todo lo que es anti Dios, lo único que quiere es destruirnos. Pero nosotros muy tarde nos damos cuenta de ese error. Que el Señor nos ayude a detectar este pecado en nuestro corazón y rápidamente arrepintámonos para no sufrir esas consecuencias.